Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Allí inicia El Lagarteo. Tú disfrutas del Lagartero. El Lagartero. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejan. Zapateando, juyayay, nos dicen los Hayak de Ecuador para todo el mundo. Y yo soy Kevin Puga, como lo escucharon. Sí, señores, que vivan esos aplausos, que viva la energía, que viva el Inti Raymi, que viva la emoción, que viva todos. Estamos acá listos y dispuestos de compartir 60 minutos de música, diversión, entretenimiento, información. Todo lo que venga es bienvenido en El Lagartero. En este jueves que ha sido caluroso, yo acá estoy con mucho calorcito en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 de amplitud modulada o a través de radiocce.com para todo el mundo. Te decía que estoy con mucho calor. Me siento así y no es necesariamente la andropausia para los mal pensados, sencillamente es que estamos en verano y ya entramos a esta época donde de a poquito el sol empieza a brotar candela, saben decir algunos, especialmente los periodistas deportivos, ¿no? Bueno, estamos vueltos de una fiesta acá, hemos decidido arrancar con esta canción solo por burlarnos un poco de las personas que creen que hacer fiesta del Inti Raymi es solo poner huyayay. Eso es lo que han hecho un montón de personas, exactamente ese abucheo para ustedes, que se hizo como nunca un año donde quisieron mostrar al Ecuador pluriétnico, pluricultural y chévere. Hicieron la fiesta del Inti Raymi una bestia, eso nadie lo discute. Pero lo que sí está en discusión es que solo ponían esta canción. Al menos dentro de mi entorno, mi facultad y mi universidad, hacer la fiesta del Inti Raymi era andar solo con huyayay. De arriba para abajo, vos llegabas a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, que hicieron ya la inauguración el 21 de este mes.

Únicos, Sinvergüenzas y Cocos, todos tenemos un poco. Espérame, pongo en ambiente un poquito, ¿eh? Espera, cojo un poquito de calor por acá. Muchos ya reconocieron este exitazo, ¿no? Buena canción de los YMCA. Hey, hey, hey, hey. Village People, ¿qué hablo? Saludo especial con este fondo musical que recalca la personalidad de mi querido y buen amigo Alejandro Pavón Guevara. Macho, macho, bueno, ¿por qué pongo este tipo de música? No para hacer burlas, solo para ambientar un poquito. Para nada, todos los que escuchan El Lagartero saben muy bien que acá estamos al 100% apoyando a todo tipo de variantes fuera de lo tradicional y entre ello al tipo de género, a la orientación sexual. Lagartero siempre apoyando a estas causas y alejado de los curuchupas de siempre. Bueno, quería comentar un poquito de esto, pero vamos con la canción original, sería mejor, ¿no es cierto? ¿Qué sería esta? Mientras suenan las trompetas, bueno, quiero contarte un poquito de lo fuerte que será esta semana, al menos para el grupo GLBTI acá en Quito, acá en el Ecuador, y cómo las pugnas políticas sociales van confluyendo, ¿no? Por un lado tuvimos la marcha recientemente, especialmente en Guayaquil, que tuvo mucha fuerza en contra del matrimonio igualitario que se decretó hace unas dos semanas, si no me equivoco. Salieron a la calle muchas personalidades a decir, ¿saben qué? Nosotros queremos el matrimonio tradicional, el clásico, en donde Dios creó a la mujer y al hombre y punto. Adán y Eva son nuestros padres, algo así. Y este sábado, en cambio, hay la otra marcha a favor del matrimonio igualitario, el sábado, para ser precisos, y eso quería contarte un poco, que esta semana en general es de mucha fuerza para este grupo GLBTI, donde se desarrollarán varias actividades en la conmemoración del Día Internacional de su grupo, de su agrupación. En la capital, recojo esta noticia del comercio, durante esta semana hay varias actividades alrededor de esta conmemoración. Los actos incluyen ciclos de cine, música, cultura y emprendimiento que buscan promover el respeto y la equidad hasta este grupo vulnerable. El acto central de esta semana es la marcha oficial del orgullo GLBTI que se desarrollará el sábado 29 de junio en la ciudad capital de acá de los ecuatorianos. El evento empezará a las 3 de la tarde en la avenida Amazonas y de la República y se trasladará hasta la Cruz del Papa en el Parque La Carolina. El recorrido de este año tendrá un tinte más emotivo por la declaración del triunfo del matrimonio igualitario del pasado 12 de junio del 2019. Hoy, por ejemplo, se desarrollaron varios eventos. Uno de ellos que fue muy llamativo, y escuchen esto, fue a las 4 de la tarde. Muchos de ustedes quizás estuvieron ahí en la Plaza Foch, donde se desarrolló una carrera de tacones. Antes de este evento existió una feria de emprendimiento e información del GLBTI que arrancó a las 12 del día. Y a las 6:30 en la biblioteca de la Flaxo, el investigador Rafael Garrido presentó su libro Violencia contra mujeres lesbianas y hombres gays. Paralelamente al evento principal, el sábado a las 12 de la mañana en la cafetería feminista Singunda, esto ubicado en la Madrid y la Tolosa, se presentará el proyecto Comida Idónea. Y también existirá ahí un conversatorio con el colectivo Fraternidad Transmasculina Ecuador. Ahora, quienes les gusta el arte, tendrán su espacio en esta semana. Desde este jueves hasta el domingo se proyectarán en el Festival Internacional de Cine, El Lugar Sin Límites, cintas como Daddy's Pretty y Sóceles de Etiqueta Rosa, entre otras, serán presentadas en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que allá puedes ir a ver un poquito de esto. Existen un montón más de eventos. Por ejemplo, tenemos acá el encuentro Éxodo de un país roto hacia uno que olvida su pasado. Se centra en las experiencias que viven los migrantes venezolanos tras haber dejado su país y muestra la xenofobia a la que están expuestos. Este evento se desarrollará mañana, el 28 de junio, en el Parque de Cumandá a partir de las 15:30. También hay cabida para este tipo de particularidades, no solo en el caso de la discriminación por tu sexualidad, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? En esta exposición que te digo del Parque Cumandá podrás ver 140 fotografías de este fenómeno de la migración. Así que ahí puedes cumplir también. Y es importante todo este tipo de actividades que se desarrollan en torno a la eliminación de todos los tipos de fobias. Aquellos que no están a favor de que vengan inmigrantes de otro país porque te quitan el empleo, bueno, xenofobia está ahí, ¿no? Aquellos que no están a favor de que otros sean felices y puedan casarse, está la homofobia. Así que acudamos en lo posible. Disfrutemos con tranquilidad, con paz este sábado. Amigos también de la agrupación LGBTI, seamos un poco cautos, respetuosos, no dañemos el área pública, el área urbana. Seamos un poco precavidos por ese lugar, que todos nos merecemos respeto. Y lo propio para aquellas personas que no comparten con estas agrupaciones, respetemos, dejemos que se pronuncien tranquilamente el sábado. Simplemente, es que esa es la esencia de la vida, no molestar al otro. Si uno vive con libertad, pero al mismo tiempo respeta la libertad del otro, no pasaría absolutamente nada. Así que esta semana es muy importante en este tema LGBTI, invitarles a que vayan a degustar este arte alternativo, se puede decir, ¿correcto? Bueno, eso nada más por contarte. ¿Qué te parece si vamos con algo antiguo, pero así antiguo dentro de lo que es el buen reggaetón? Te dejo con algo del Trébol Clan y volvemos. Y esto es El Lagartero. El Lagartero. Pensando en tu amor, yo deseando que no estés con él. Pues muy bien sabes que la si te engañas, te daña y terminas temiéndole a él. Él no merece tenerte, mi amor. Vives soñando que no estés con él. Pues muy bien sabes que la si te engañas, te daña y terminas temiéndole a él. Héctor Lindito, Trébol Clan, Looney Tunes, por Yuma y Loba. Pa' que te enamore. Yo solo quiero que olvide su nombre. Él a ti te engaña y eso es de un hombre. Cuando te ves de solo no te asombre. Me estoy comiendo y borrará su nombre. Yo solo quiero que olvide su nombre. Él a ti te engaña y eso es de un hombre. Cuando te ves de solo no te asombre. Me estoy comiendo y borrará su nombre. Olvida su nombre y jugará. Su cara, su cama y su palabra. Su palabra no va a dejar. Porque lágrimas tú derramas. Yo es mi amor. Porque le temes, dímelo. Porque sigue tratada de ese hombre. Que solo te diga que te sigo. Su nombre. Los años de esta canción que nos recalcaba, nos transportaba a esta música tipo, ¿qué será? 2004, 2005, 2006, de lo que yo considero la mejor etapa del reggaetón. ¡Dichosos aquellos! Yo ahí como todo un pastor alemán. ¡Dichosos aquellos los que pudieron escuchar en su época este tipo de música, ¿no? Y bueno, ha cambiado mucho, ha evolucionado la música, pero jóvenes queridos que hoy disfrutan con Bad Bunny, bebé, aquellos que dicen que la canción de la Copa América fue todo un éxito, déjenme decirles que están equivocados. Esto era buena música, Trébol Clan, no le temas a él. En fin, quiero comentarte un montón de cosas interesantes que creo yo que te va a servir y que te he traído acá. Una de esas cosas, por ejemplo, es lo que pasó en el ranking universitario publicado la anterior semana. No todo es malas noticias en el país. No todo es selección ecuatoriana de fútbol y su fracaso deportivo que nos hizo quedar nuevamente mal en la Copa América. No, quiero hablarte de lo que quizá habías escuchado, de que 4 universidades ecuatorianas aparecen en la lista de las 1000 mejores universidades de todo el mundo. Recojo una publicación del diario El Universo, por cierto. 4 universidades de Ecuador hacen parte del ranking para el año 2020 de las 1000 mejores universidades del mundo. Así lo informó este miércoles la 16ª edición de la KIES World University Rankings. ¿Eh? ¿Escuchaste ese? ¿Escuchaste ese tipo de inglés que ya ando manejando? El Open English está siendo efectivo. Estas universidades ecuatorianas son la San Francisco de Quito, que está ubicada en la categoría 751 hasta el 800. Luego está en la categoría 801 a la 1000 la Escuela Politécnica Nacional de Quito, la Escuela Superior Politécnica Espol de Guayaquil y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es decir, la San Francisco de Quito, la San Pancho, está desde el 751 al 800. Ese va a ser el ranking ubicado para el 2020. Mientras que las otras 3 universidades, la Politécnica, la Espol de Guayaquil y la Católica de Quito, están entre el 801 hasta el 1000. El ranking, producido por la consultora internacional que mencioné, evalúa a las 1000 mejores universidades de todo el mundo. En Latinoamérica, escuchen bien, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, ha sido nombrada como la mejor universidad de Latinoamérica por 5º año consecutivo. De entre las 88 universidades latinoamericanas que aparecen dentro de este top 1000. La segunda mejor universidad es la de México, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que ascendió al puesto 103. Así que eso para contarles. Ahora tú me dirás, ¿cuáles son las mejores en general? La mejor es la Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, que se posiciona en primer lugar, batiendo el récord por 8º año consecutivo. En segundo lugar está la de Stanford, de Estados Unidos. La tercera, la Harvard, de Estados Unidos.

programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mañosa. Porque de ladrona. Tenía las lágrimas, sí. Y que hablaba que su marido acá, que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. El remix exclusivo de este verano que promete mucho, ¿no? Bueno, estábamos ahí con la canción de la víctima, víctima, víctima, y arrancamos nuestro segundo bloque. Un fuerte saludo para nuestro querido Rafa Londoño, que nos escribió esta semana en un privado acá al Lagartero a decirnos que le gustaría mucho que compartamos el programa del matrimonio igualitario. Así que, por cierto, amigos, quien quiera los programas pueden visitar Radio CC, vas a programación, jueves el Lagartero, y ahí tienes subido el último programa. De todas formas, si quieres otro antiguo, como en este caso, nos escribes al 0989710187 o al Lagartero S en Facebook, y estamos para servirte. Nosotros somos unas criaturitas, discípulos de ti y de lo que quieras. Así que por ese lado no hay problema, estamos para servirte en lo que tú quieras y necesites, querido amigo. Hablemos un poquito de esto, bueno, pero ambientemos, ¿no? Algo así se resume lo que pasó. Fuimos sin esperanzas y vinimos más tristes que de costumbre. Como diría el meme de Malcolm, nunca espero nada de ustedes, pero aún así logran decepcionarme. Fuimos nuevamente el asmerreír en una Copa América, aparte de Bolivia. Bueno, es que Bolivia y Ecuador siempre no van para competir, no van para hacer el goce, diga, así como Máximo Banguera, más o menos, fue lo que pasó con la selección ecuatoriana de fútbol de mayores, porque la de sub-20, mil respetos, damas y caballeros, de sacarse el sombrero para ustedes, un aplauso increíble, para ustedes sub-20. Pero de ahí por lo demás, la categoría mayor, incluido Bolito Gómez, incluido todo, incluido Vinicio Luna, que sigue haciendo sus patrañas ahí en la selección ecuatoriana de fútbol, o alrededor al menos, todos nos decepcionan, nos quedan mal. El fútbol es la esencia del deporte en el Ecuador. Existe un montón de gente, existe un montón de pelados que juegan de una forma increíble al fútbol, y aún así no podemos, entre 17 millones de ecuatorianos, bueno, de esos la mitad le cuenta ya, que será unos 8.5, de esos 8 millones, sí hay de haber unos 23 más o menos, ¿no creen? Que algo la mueva en la pelota, si en el barrio hay cracks. En el barrio hay personajes que se les paga semanalmente hasta $50 por partido, $20 por gol, porque son cracks. Pero en la selección dicen que casi no les dejan pasar en el aeropuerto a la selección ecuatoriana al regreso, porque le han encontrado al Bolillo Gómez con 22 paquetes, dice. Y encima más de esos paquetes, un hito que otro ha sido revoltoso, como dicen en el caso de Ibarra, que no ha querido entrenar. Ibarra, por su parte, dice que no, que el Bolillo del que no le ha querido dejar entrenar. No sé, está cayéndose a pedazos de esa selección. Y así se está cayendo también el fútbol ecuatoriano. Recordemos que esto solo es un espejo de lo que pasa en el fútbol nacional. Hay buenos jugadores que no se les da la oportunidad. El caso de Juanito Casares, que fue a verle a la selección jugar desde la tribuna, pagando entrada encima más, ¿no? ¡Qué bestia! Cuando él debía ser el 10 de esa selección. ¿Qué hace Carlos Grueso, por ejemplo? Bueno, no me quiero poner a dar opiniones, que yo sé que no les importa, porque ustedes están aquí para informarse. Pero sí está bien la crítica también, ¿no? Por este lado, una selección que de verdad nos defraudó. Una de las peores campañas. Fuimos a aprender, dijeron por ahí los directores técnicos. Ojalá para el beneficio de todos se vaya el Bolillo Gómez. Y bueno, no me quiero enojar más de este tema. Al menos lo que nos queda fue haber hecho turismo, ¿no? Haber aprendido siquiera más nombres de las ciudades de Brasil. Haber degustado esas bellezas brasileras llamadas garotinhas y las mujeres de los garotinhos. Pero sí nos dieron bien garrote esta Copa América. Veamos qué depara. Muchos dicen que Brasil será el finalista por local, y otros dicen que será Uruguay, Colombia, no sé. ¡Suerte a todos! Esa fue la crítica deportiva acá con Kevin Baldión Machado. Regresamos a estudios con algo de Camilo y volvemos. El Lagartero. Camilo. Ya falta poquito para volver a verte. Mi boca es en tu boca, es una eternidad. La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena. Ponte lo que quieras, que eso igual me da. Ay, papá, póntelo. Me gusta cuando dices que también me extrañas. Ay, ay, ay, ay, y ay, te ay, hago falta, yeah. Como tú a mí. Tiraré la casa por la ventana. Sé que también te mueres de gana. Si quieres, quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que los vecinos traigan la fiesta. Mientras tú y yo cerramos. Casa por la ventana, sé que también te mueres de gana. Si quieres, quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas. Que los vecinos te hagan la fiesta. Mientras tú y yo cerramos la puerta, que voy a darte lo que tú quieras. Cierra la puerta, ay, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Yo tengo claro todo lo que siento. Ay, lo que siento. Me gusta gusta cuando dices que también me extrañas. Ay, ay, ay, ay, te ay, hago ay, falta, yeah. Como tú a mí. Tiraré la casa por la ventana. Tiraré sí, que la te mueren de gana. Si quieres quédate hasta mañana. Ay, no te vas. El show medianamente divertido. Buena canción que nos traía Camilo, de esos artistas que para ser urbanos y sacar canciones para esta juventud en éxtasis, ¿no? Tomando un poquito una frase de un buenísimo escritor latinoamericano, que no voy a hablar más. Te decía que Camilo es uno de esos artistas que no necesita usar malos términos para cautivar, ¿no? Es importante. Bienvenido sea ese tipo de música. Quiero comentarte algo y traerte una información que recojo del diario El Nuevo Diario, que es de Nicaragua, este periódico digital y también físico, que trae una noticia increíble. Hablando de los jóvenes, hablando de nosotros, quienes pasamos horas y horas en el teléfono, ¿no? Que perdemos mucho tiempo, o sea, es la verdad. Pero bueno, no quiero tanto hablar de cómo se pierde el tiempo actualmente, sino que quiero comentarte una noticia que me pareció increíble. ¿Qué harías o qué dijeras si te digo que nuestro cuerpo, nuestra composición humana está cambiando, está evolucionando debido al uso del teléfono? El titular dice: estudio, uso excesivo de celulares genera nuevo hueso en el cráneo de los jóvenes. Y la noticia dice lo siguiente: un grupo de jóvenes ya presenta lo que parece ser un nuevo hueso o protuberancia en la parte posterior del cráneo a causa de la mala postura que tienen al momento de usar los teléfonos celulares, advierte un estudio de la Universidad de Sunshine Coast de Australia. La protuberancia occipital externa, o como sabe decir Franco para los del CONALEP, o en este caso sería para los del Mejía, cacho, es en la parte derecha. Perdón. Pongámonos serios. La protuberancia occipital externa se asemeja como a un cachito, y no de los de comer, queridos estudiantes del Central Técnico, sino como un cachito que aparece encima del cuello, en la base del cráneo. Así lo indica este estudio divulgado la semana pasada. Los jóvenes son los más afectados con este extraño padecimiento debido a las horas y horas que le dedican a sus teléfonos celulares flexionando su cuello hacia adelante. Este movimiento repetitivo de hacer la cabeza de un lado, de arriba hacia abajo, es lo que genera este hueso y que se cree. La protuberancia occipital externa surge debido a que las personas inclinan constantemente hacia adelante su cabeza al mirar y usar su celular. Los especialistas de la universidad analizaron más de 1,000 radiografías de personas de entre las edades de 18 a 86 años. Abren comillas, nuestros hallazgos plantean una preocupación sobre la futura salud musculoesquelética de la población adulta joven y refuerzan la necesidad de una intervención de prevención a través de la educación para mejorar la postura, se lee en el informe de los investigadores. De las 1,000 radiografías analizadas, escuchen bien, De las 1,000 radiografías analizadas, informamos sobre el desarrollo de una exostosis prominente en más del 40% de los cráneos de adultos jóvenes de 18 a 30 años. 40%, 40 jóvenes de cada 100 ya tienen este huesito en su cabeza debido al teléfono. El estudio revela que los hombres presentaron 5.4 veces más probabilidades que las mujeres de padecerlo. La edad también es otro factor significativo, ya que se demostró que el grupo que tenía de 18 a 30 años tenía más probabilidades de padecer esta protuberancia. El estudio revela que hasta los menores de edad que pasan mucho tiempo con los dispositivos y que ejercen una mala postura también pueden verse afectados. No se sabe si esto afectará o no a la salud, pero al menos estamos cambiando nuestra forma y nuestros huesos gracias a este bendito teléfono. Te dejo con una excelente canción de Elefante con Douglas Bastidas y volvemos. Dile que yo voy a estar bien, que no será primera vez. Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer. Dile que me has visto mejor. Te hablo muy poco de su amor. Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal. O tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile mi nueva dirección. Dile que me llame por favor. Dile que podemos hablar de amistad como es normal. O tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Dile que yo voy a estar bien. Dile tal vez. Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Se trataba de una versión diferente a la acostumbrada, ¿no? Pero bueno, acompañada en este caso de Elefante, Suena bien, cómo no, el talento ecuatoriano en este uno por uno que siempre procuramos cumplirlo con, y te digo la verdad, con toda honestidad, ¿no? Con toda franqueza. Lo hacemos con buena onda, porque hay muchos medios de comunicación que lo hacen el uno por uno, pero por obligación, y les cuesta mucho, ¿no? Bueno, es que hay programas y programas. Ponte, si haces un programa de rock clásico, ¿dónde encuentras un rockcito clásico ecuatoriano? No hay nomás. Pero en general hay talento. Falta apoyarlo, sí, pero lo hay. Ya en el último bloque de este programa, quiero contarte algo que al menos a mí me dejó un poco pensando. Me dejó mi cabeza en un debate donde el Kevin Bueno decía, oye, es que eso no se hace. Y el Kevin Malo decía, no, es que era lo que tenía que hacerse. Estoy hablando de matar a tu propio padre. ¿En qué sentido? Y no te me alarmes. Calma. Dale con calma. Te voy a contar una noticia que ocurrió en el 2018, pero actualmente está en debate porque está siendo analizada para ser castigada. Voy a ser claro y te voy a poner el contexto y no voy a intentar persuadirte, solo quiero que tú saques tu conclusión y nos despediremos tú diciéndome qué harías o qué no harías como juez. Esto ocurrió en Rusia. El calvario de tres hermanas, titula la noticia, donde su padre las golpeó, torturó y violó durante años, y ellas lo apuñalaron hasta la muerte. Tres hermanas rusas mataron en 2018 a su padre mientras descansaba en un sillón. Las jóvenes María, de 17 años, Angelina, de 18, y Cristina, de 19 años, lo apuñalaron y lo golpearon a martillazos para terminar, según declararon ellas, con los años de tortura y violaciones que sufrieron. La noticia toma relevancia en esta actualidad porque la justicia rusa podría condenarlas a entre 8 y 20 años de prisión a las tres por lo que se conoce como parricidio. Hasta el momento están detenidas con arresto domiciliario. Ellas reconocieron el crimen y acusaron al padre de maltratarlas física y psicológicamente durante años. El sujeto se llamaba Mikhail Kachatria. Los medios de comunicación no rusos dieron varias versiones de lo que sucedió porque supuestamente sufrieron las chicas durante años mucho tiempo de palizas y abusos sexuales por parte de su padre. Según el canal de televisión 360, las hermanas habían planeado matar a su padre y lo atacaron cuando éste estaba en un sillón descansando. La menor, la de 17 años, lo apuñaló al menos 37 veces. La segunda de las hermanas empleó un martillo para romperle el cráneo, mientras que la otra tiró gas en la cara. Los medios locales informaron que las jóvenes mujeres relataron que una vez el hombre les pidió, escuchen esto, que cepillaran a su perro y después las obligó a comerse todo el pelaje restante del animal mientras él miraba gustoso. Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que el sujeto había puesto cámaras en la casa para así tener vigilada a la distancia a sus hijas cuando él no estaba. Al parecer, los abusos comenzaron cuando las jóvenes aún eran niñas y la madre de ellas escapó por miedo a ser asesinada. También se conoció que una de las hermanas intentó suicidarse. La justicia rusa analiza el caso, pues aparentemente la sancionarán como conspiración para asesinar en grupo, lo cual tiene una pena de 8 y 20 años de prisión. Te conté la noticia, quiero que tú saques tus propias conclusiones. ¿Qué harías como juez? Es complicado en este caso, ¿no? ¿Yo qué haría? Ponerme a favor de ellas. Lastimosamente hubo una madre que por salvar su vida dejó de forma cobarde a sus hijas en manos de una bestia. Hoy afortunadamente esta bestia no existe, pero quieren sancionarles de forma drástica por lo que hicieron sus propias hijas. El mundo está de locos, está de cabeza. Vamos con mi bello ángel de los primos y nos despedimos, ¿vale? Tú disfrutas del lagartero.